Hermanos, es muy grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico junto a Juvenal Rogel y que les habla Raúl Medina. Un saludo cordial para cada uno de ustedes, queridos amigos, y gracias por estar en nuestra sintonía. Mirando esta actitud de Jesús que deseaba con la gente, a la gente el bien de ellos, no mirando quién era, vamos a revisar unos textos bien hermosos en relación a lo que estamos conversando. Yo les pediría, amables oyentes, y siempre lo hago cuando estoy en alguna disertación, es que los maestros que estudian esto y que dicen no se vayan por la historia, sino que busquen en el contexto de lo que nosotros estamos tratando de conversar o del tema que se está tratando, porque a veces podría ser que nos vayamos por la historia y no hagamos la aplicación, que es lo tan importante. Y a la vez también, para poder hacer la aplicación, necesitamos parte de la historia. Claro, la historia, pero bien aplicada, y no la historia como un hecho, como dijéramos nosotros, como historia, que al final, linda la historia, pero ahí... No queda más que en eso. Nada. Claro, aquí en Mateo, perdón, es el libro de Marcos 8:22. Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Fíjate la actitud que está teniendo la gente con él. Está aprendiendo de que Jesús es un personaje que se puede acercar a él, que se puede tocar, y que cuando se toca, fíjate, se toca, hay cambios en la persona. Claro, y había logrado consolidarse ya Jesús, o sea, estaba en ese año de la popularidad, si lo podemos decir de esta manera, donde sentían que realmente Jesús podía enfrentar cualquier tipo de situación, aun aquellas que dentro del canon propio o de la forma propia de los judíos era, no sé, poco aceptable. Y aquí aparece una actitud que es un poquito distinta a la que Jesús siempre hacía, porque cuando la gente le dice que le toque a esta persona, entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Entonces, tomando la mano del ciego, fíjate, ¿por qué le toma la mano? Porque es un ciego. Y uno diría, bueno, esa es la actitud que nosotros debemos tener hacia la gente. Se acerca, toca. Toca, pero ¿qué hace con esa gente? Le empieza a suplir la necesidad que él tiene en este momento. No le puede decir, sígueme, a ese ciego, porque ¿a dónde está, Señor, para seguirte? Le toma la mano, mira, le saca fuera de la aldea. Yo no sé, aquí hay razones y razones. Y escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Ahora, mira, este es uno de los pasajes considerados más difíciles de entender, ¿eh? No es un pasaje común, porque pareciera ser a simple vista que el milagro de Jesús falla en primera instancia, porque vamos a ver que él vuelve nuevamente al mismo proceso. Y es importante, como tú hablas de la historia, que la literatura antigua indica que los médicos usaban saliva para poder intentar sanar ciertas enfermedades. Ahora, en este caso particular, sin embargo, se diferencia de los otros milagros porque el ciego fue sanado en dos pasos. Claro. No fue la primera. Lo que yo aplico aquí a la vida cotidiana nuestra, que a veces son un poquito medios arrebatados y queremos que a la primera palabra la persona ya se convierte y esté haciendo todas las cosas que nosotros por años nos ha costado hacer o conseguir en nuestra vida. Y entonces Jesús sigue un proceso. Yo creo que nos está enseñando una lección de que tenemos que acercarnos a las personas con, como dijéramos nosotros, no con un solo toque, sino que más de un toque, un segundo toque, o sea, insistir hacia la sanidad, hacia el punto que nosotros queremos llevar. O sea, con un espíritu de perseverancia, claro. No desanimarnos a la primera, saber que muchas veces hay un proceso que se tiene que seguir. Y lo otro interesante es que Jesús le pregunta, porque ¿qué podría haber hecho Jesús como lo hizo en otra oportunidad? Muy bien, tu fe te ha salvado, anda y no peques más. Y la persona se comenzó a andar y no hizo nada más. Ahora, ¿qué le dice? Mira, hace todo un proceso y luego él mirando dijo, ¿qué ves? Le pregunta a Jesús, ¿qué estás viendo? Muy bien, dice, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Ya hay una diferencia, hay un cambio en la persona. Y en mi conversación con las personas, cuando yo doy estudios bíblicos, fíjate que aplico esto. Y digo, ¿cómo la gente empieza a tener cambio en la medida en que va estudiando la palabra de Dios. ¿Cómo se van produciendo cambios? Empiezan a aparecer algunas preguntas. No son preguntas todavía muy decidoras, ni respuestas tampoco. Pero son bastante indicativas. Pero dice, algo está pasando en esta persona. Yo tengo en la iglesia una... Yo tuve el gusto de llevar a los pies de Jesús. Él estaba caminando, lo nombramos diácono. Ha costado mucho que entre. Yo este sábado lo miraba y decía, mira, pensar que cuando comenzamos era tan distinto y ahora lo veo como un diácono oficiando en la iglesia. Pero, un proceso ahí. Pero ¿no? Un proceso largo, no es de 2 días a la semana siguiente. Ya. No, ahora está entrando, está trabajando con niños, qué sé yo. Y uno dice, nunca me habría imaginado que él era apto para trabajar con niños. Pero ahí está haciendo, o sea, está apareciendo, digamos, el talento. Descubriendo su don. Entonces, es como decir, mira, yo veo los árboles, pero los veo que andan, aquí hay una diferencia. Veo bultos, en otras palabras, pero veo bultos que caminan. No son árboles, pero son como árboles, porque eso es lo que en su mente a lo mejor tenía y le habían dicho. Y también fíjate que se puede aplicar el hecho de que muchas veces la ceguera no está por parte de quien necesita ser sanado, sino por aquellos que llevamos la sanidad. Puede ser que veamos a las personas simplemente como objetos, ¿eh? Personas que se suman a una determinada estadística, sin ir más lejos, posiblemente estemos interesados en que se entreguen al Señor, pero ¿y qué pasa después? O sea, necesitamos que ese proceso no solamente comience, siga su curso, sino que también termine el ciclo. Y eso claro. Significa que pasa la persona a conocer no solamente el mensaje, sino que ahora abre sus ojos con claridad y ve también la proyección de lo que él puede hacer en función de los demás, y el ciclo continúa. Claro, eso es cierto lo que tú dices, porque mira, en los niños, por ejemplo, hay etapas en los niños. El niño apenas nace, tiene una etapa de la cual uno goza, pero no le gustaría que siguiera así en esa etapa, sino que ya produjera unos cambios más, ¿no es cierto? Comenzara a balbucear, comenzar a dar unos pasos, luego lo ves que ya los pasos son más ciertos, hasta que comienza a caminar, comienza a hablar, etcétera, etcétera. Todos son un proceso. Entonces, ese proceso es muy útil porque da madurez para lo que va a venir más adelante. Y entonces, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, estoy leyendo el versículo 25, y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Terminó el proceso. Ahora, si tú terminas ese proceso, ¿qué vas a hacer con eso? Bueno, vas a usar tu vista para mirar, para caminar y hacer muchas cosas que quizás no hacías antes. Y aquí también hay una reprensión severa hacia los propios discípulos, porque en el verso 18 dice, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. O sea, efectivamente los discípulos no estaban entendiendo con claridad cuál era el propósito del mensaje de Cristo. Ellos entendían todavía que él iba a ser un emancipador de la opresión romana. Sin embargo, Cristo había venido a entregar un mensaje de carácter espiritual y este tenía que ser entendido espiritualmente. Bueno, usted se puede encontrar con algún ciego. Siga el proceso del Señor y Él le dará vista a ese ciego. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Bendiciones. Gracias, queridos amigos, por estar junto a nosotros. Dios les acompañe.